Cuando llega el domingo, hacia la villa bajando voy. Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo está San Miguel. Se oye cantar y en el rasguido parece que me dijera vení bailar. En el rasguido parece que me dijera vení bailar. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alajito es tu canto en los domingos del Tucumán. Y alajito es tu canto en los domingos del Tucumán. Segundita. Ya fuera donde andará. Hoy te canto la zamba en los domingos, palomita. Hoy te canto la zamba en los domingos, palomita. Emponchada de niebla fuiste camino